cuando triste estás, quien te acaricia y te ayuda a levantar, quien te toma de la mano al caminar, quien te besa en la boca. Se me va la vida preguntándome, preguntándome, yeah, yeah. y te ayuda a levantar, quien te deja sin aliento al besar, quien te mata en la cama. Se me va la vida preguntándome.